Bienvenidos a esta su tercera emisión de Palitroche. Les habla su amigo el Flies. ¿Cómo estás? ¿Sabes cómo? ¡Ave zorro! ¡El chamán! Güey, ya sacamos a los carnales del bote. Ya volvió el Arias y el Chencho. Así es, les tenemos que informar que en la emisión pasada el Arias y Chencho se los llevó la chota junto con el amor del Emo y el Terrible, porque Arias se tiró un pedo en la cara de la policía y se los tuvieron que llevar. Todo gracias a los efectos del alcohol. Sí, de hecho ese será el tema de plática de hoy. Los vicios. ¿Tienen ustedes algún vicio? No sé, compártelo con ustedes. Está el correo que es programapalitroche@hotmail.com y la página que es programapalitroche.blogspot.com. Saludos, ¿quieren mandar saludos? Preséntense. ¡Que viva la chela! ¡Soy el Arias! ¡Que viva el cigarro! ¡Arriba la mota! Viene llegando el peruano también, como invitado. ¡Ah, no! ¡Arriba el peruano! ¡Pusimos tu rola, güey! El peruano también ya se viene de rehabilitación, ya. ¡Sí, algo peruano, sí! ¡Saludos, peruano! Buenas tardes, hermano. Viene más rehabilitado que nada, ya habla como un mormón. Como un sacerdote. Como un vil doble A. ¡Ándale! De un alcohólico aferrado, pero... Muy bien, vamos. ¿Con qué les gustaría empezar en esta emisión? Algo que quieren contar. Algo que quieren contar, una filosofía de Arias, no sé. A ver, Arias, una filosofía que... Una mentada, no sé. Los pescados están muriendo. El amor no existe, solamente el amor equivale a una chela. Aprovechen las chelas. Ay, muy buena filosofía, muy buena filosofía. La chela te da el valor para creer en el amor. Otra muy buena filosofía. La marrana da superpoderes. Y deja ciego. Pues muy bien, para comenzar nuestra emisión, una rola que nos pidieron. Una morra que se llama Laura. Nos pidió esta rola que se llama Blackened de Metallica. Así que rato, ¿no? Vamos a empezar con esta rola. Así que está escuchando Palitroche. We'll be right back. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, regresamos aquí al programa Palitroche. Nos corrieron de la cabina. Nos corrieron de la cabina porque Ave Zorro estaba cambiando un vídeo. Yo vi. Y pues, se cayó. ¿Qué verdad pasó? ¿Quién? ¿Quién dice como...? El vídeo se cayó Ave Zorro. Y como no tenemos transporte, vamos vagabundeando por la carretera a ver quién nos da un ray. Recuerden lo que la cabina no tiene techo, así que... Sí, recordando. Sí, sí. No legal. Vamos grabando aquí por la carretera. ¡Por la carretera! Aquí, por aquí la carretera. Que la gente nos aviente gargajos, o que nos den raite, mentadas, no sé, lo que ustedes quieran. Hubieran visto la semana pasada, iba yo por la autopista, iban sin presumir, en mi super hiper chingoncísimo carro, en un bocho de sombrero. Sí, oye, de veras, güey, ya Lemo lo dejamos empeñado para pagar los desastres que hizo Ave Zorro. Por eso Lemo no nos acompaña, porque está empeñado, está pagando los desastres. Con cuerpo. Sí. Órale. De hecho, él dijo que esta era la manera en la que podía pagar. Aquí que no lo deje, quizás nos lo van a dar RAI. Veremos. ¡RAI! ¡RAI! ¡RAI! ¡RAI! ¡RAI! ¡RAI! ¡RAI! Al parecer nos ignoraron. Nos hicieron una señal muy fea, creo que... La brindiseñal creo que así lo llaman. Bueno, así que... Pero no importa, no importa. El dedo medio, le va, el dedo sí, medio. Sí, de hecho yo no sé, los caracolitos, así, no sé. Así como diciendo, date la vuelta, así. Sí. Y no, la verdad, no nos agradó, pero igual, ¿qué pasó? No, no se preocupen. Escuchemos Blackened de Metallica, que nos pidió una amiga que se llama... ¡Bien de chela, sí, bien! ¡La corona arriba, la corona! Parece a mi compañero de zorro le cayó un garajo en la frente. creo que estaba menta. Estaba en menta. Regresamos aquí. La rola que nos pidió, que es Laura, que... ¿La qué? La rola que nos pidió Laura, que fue Blackened de Metallica. Okay. ¿Otra vez? No, de hecho, la pusimos un momento. Es cierto, regresamos, ¿ah? Sí, regresamos. Ya se va a despedir, güey. No. El programa va comenzando. No, pero dije otra vez, digo, no chingues. Solo que no es que el Chencho y el Aria se ahogaron. Ah, sí. Es cierto. Los efectos del alcohol, para que noten lo que hacen. Yo, por cierto, este es el tema de plática de hoy, los vicios. Creo que se te ha olvidado. Sí, de hecho. A mí no, desde que vi el camión de la corona me acordé. Es que ando bien happy. ¡Qué fuerte! ¡Ya Y pues ahora voy a mandar saludos a unas amigas que me lo pidieron. ¡Saludos! Lucio de León, saludos. ¡Saludos! ¿Quién era? Fue unos marranos que nos rayaron. Eso sí, nos dijeron que nos íbamos a morir, nomás que se nos a grabar. No, eso que escuché bien porque muy apenas escuché yo. Pero no importa, así que ahora vamos con una canción. ¿Qué les parece la que nos recordó nuestra infancia y que no pudo poner? Poner la, sí. ¿La de mi serie anterior? ¿La de Nene Consentido? ¿Es que se la lengua la traba? Es que me se olvidó, como dice Chabelo. Ah. La de Nene Consentido, después una petición que nos hizo esta Yeret desde Tepic. Saludos, Yeret, besos. La canción de Nene Consentido de los dinosaurios y la canción de Gondwana de nuestros sueños, aquí por Palitroche, continuamos. Thank you. ¿Sabes qué es palitroche? Yo ya supe qué es. ¿Quieres saberlo? Continuamos. Vamos aquí al programa Palitroches, puedo escuchar la canción del Nene Consentido y la canción de... ¿Qué otra canción pusimos? ¿La de Metallica? La de este... Ah, sí, la de Nuestros Sueños, de Gondwana. Sí, Es cierto, cuando íbamos en la carretera. Así es. Ahora ya estamos en la cabina nuevamente porque nos mandamos el emo. Porque lo vinimos a recoger porque sí. Ya no, no, nada más nos llamó, yo no lo voy a recoger. Cochinote. Saluda, emo, saluda. Saludos a toda la raza. Puto. Pues muy bien, el día de hoy estamos con el tema de lo que son los vicios. Si alguno sabe tiene un vicio o hace, o sabe de alguien que tenga un vicio y lo quiere mandar a doble A, ah, no, ¿eh? Alcohólicos anónimos. Alcohólicos aferrados o alcohólicos autosuficientes. Pues que nos manden un correo a lo que es el programa palitroche@hotmail.com o que nos dejen un comentario en la página. ¿Cuál es, hermano? Se me va la banda, pues dile, güey. El programa palitroche.blogspot.com. Y ahí se pueden inscribir a nuestra campaña que va a ser llamada Adidas, si quieres ir a Asociación de Idiotas Dispuestos a Superarse. Que ay, va. Metan allí. El, de hecho, el presidente es el emo, así que. Si quiere superar, pero nunca ha podido. Todos, todos los informes con él. Y voten por mí para. El mejor locutor. Sí, es que todos votan por el Fly, no se engachen, que es un voto para mí. Por haber todos votado. Yo quiero un voto, porque yo no tengo ninguno. Sí, tienen dos, ¿sabes? Sí, pero es que no votan por mí. Llama a los de fans a que voten por mí. Sí, por Dios. No, nomás ven que son mis fans, sino también voten. De hecho, también los invitamos a que vean un video en YouTube de Duende Ska. Que es el chamán vestido de botana. Es que no, porque tuve que brindar un servicio y como saben que soy muy gracioso, me pusieron a mí. Búsquenlo en YouTube, así pongan en el buscador que es Duende Ska. Y ahí verán al chamán bailando. Está muy divertido el video. También otro del reggaetón. Otro del reggaetón, así es. También lo verán detrás de camerinos, ese está un poco fuerte, pero, pero no, vale la pena verlo. No, ese no lo vean, ese no lo vean. Sí. Estoy con el terrible, pero no. No, está en el techo. Pues muy bien, ahora, ¿ustedes tienen vicios, compañeros, el micrófono? Sí, güey. Vamos a hablar del tema de hoy. Yo sí tengo vicios, güey. ¿Qué vicio tienes? Aparte de ser mandilón. Venir a la escuela, güey. Sí, es un vicio, pero... Digo, perdón, mira, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacerle a ese vicio? ¿Tú, chamán? Yo nomás soy adicto al rock and roll y a todos esos derivados. El ska también, ¿no? Sí. ¿Dónde ska? No, no, pero es que tengo que seguir tragando mis piernas, cabrón. Ya me andaba para sacarlas. Es muy le va a la sección. O sea, el pinche chamán me besó, güey. ¡Ah, no, verga, puto! ¡No, no, no! ¿Otra vez? Ya, ya. No, no, ya no me entiendo. Es un bicho de lemo. Este es un bicho de lemo. Besar al chamán. Qué chicas. Mis bichos son, pues, también la música y... Y pues comprar guitarras e instrumentos musicales. De veras se me olvidó decir de que vivo el pisto y el rock and roll. Sí, de hecho, bueno, yo no tengo vicios, pero son adicciones. ¡Es verbo! ¿A la paja? ¡No! La fly. No. Por eso te decimos el fly. Por la fly. No. ¡La fly! No, porque te vas cada vez que ves una vieja, nomás de las de... ¡La de de por un beso de la flaca lloraré. No es por decirlo, pero creo que el emo está siendo adicto a la besarro. Entonces le dijiste negro a la besarro, güey. Es el negro, cabrón, ¿qué? Oye, ahí tiene. No, yo me lo tengo como de burro. ¿A mí qué me dices eso? No, porque me tengo que cambiar. Sí, sí, sí. No, ya, él me lo contató. No, esos miradores me dejaron abajo. Todos están votando por el flight. Voten por él, voten por él. Voten por él. Es que la de gacho. Los votos que tiene el flight es de toda su familia. ¿Tiene el flight? No, de hecho no. Sí, es de sus carnalas. Los admiradores, son los admiradores los que votan por él. Sí. Y el chamán vota por ti. Es tu admirador secreto, güey. De hecho yo voté por el chamán. Sí, güey. Éramos estables. Sí, pero nomás una persona votó por mí, maldición. Por parte del chamán que él votó por él mismo. Y aparte de nosotros, güey. Sí. Chale. No, pues yo solo soy adicto al alcohol. Y a las mujeres. ¡A la marronilla! No, es el chamán, pero creo que... Somos adictos al agua loca. ¿Cuál era tu vicio? Sí. ¿A ver, Zorro, cuál era tu vicio, güey? ¿Me gusta? Venir a la escuela, ¿verdad? Venir a la escuela, es tu vicio. Venir a la escuela, tú también dices que estamos a la escuela. Es que le gusta... No, es que me quedé traumado, güey, por eso ya. Sí, es que... Ya, ¿La maestra es de Romo? No, güey, me acusaba la maestra, güey. ¿Te acusaba? Sí, lo acusaba, porque siempre lo veía con el maestro de artística. Oye, güey. ¿Por qué no hacemos esto para la próxima emisión de este de las fantasías con maestras? Chamán, es que... Oye, mire, luego dice que el Flight es el cerdo, él mismo le dijo, el chamán. Sí, pero es que... Pero el sexo es deporte, hay que practicar. Sí, sí, sí. Es saludable. Chamán, es que yo no quiero retomar viejas anécdotas, chamán. Esas maestras me han pervertido mucho. Saludos a todos mis maestros. De veras, ¿sabes, Zorro? Te sigo preguntando de la vez que te dije que me iba a hacerle una limpia al emo. ¿Qué tipo de huevo les pasaste por la cara que lo hace más peludo de que lo que estaba? De hecho, ¿te dio tantas veces que me dio una amiga? Sí, viste la receta. Sí, viste la receta, pero es que se hace cada día más gay. Para eso la mendiga limpia. Es que la limpia era para limpiar las imperfecciones. Muy bien, ¿con quién le gustaría empezar acá? Unas rolillas acá, una otra tanda de rolillas acá, eligiéndolas con nuestras adicciones. A ver, el emo, nomás que no empiece con... Una que está así como ah, de... espérate, yo quiero escoger una, bueno, de... Yo pienso que les va a gustar, ¿eh? Bueno, ¿verdad? No. Quiero la de Welcome to Hell, de Escape. ¿Welcome to Hell? Creo que así se llama, ¿sí, no? Muy bien. Esta chida, ¿no? Muy bien, pues comencemos con esta canción de Welcome to Hell, la versión de Lemo, aquí en esta tanda por Politroche. ¿Quieren mandar saludos a ustedes a alguien? ¿Dedicatoria? ¡Ah, prende la computadora! No te creas, mamá. Estoy deprimido. Dejé los frijoles en la luna. Saludos a todas las secretarias buenas que nos oigan. Saludos a esas secretarias buena onda, saludos. ¡Las secretonchas! Al rato las veo, secretaria. Saludos a Tere y a Iris. Mendigo, Flight tu chino, luego lo empiezas con tus cosas manchadas. ¿Por qué? Dije, al rato las veo. ¿La secretaria de la prepa? Sí. Y este güey quiere hablar de las... Ya dijimos este tema que vamos a tener. Hay que ir luego a grabar a la prepa, ¿o qué? A visitar a los compas de la prepa. Sí, me parece bien. Por ahí he visto. Sí, muy diario, güey. Unas amigas ahí. Pues sí, güey. Alma, saludos. Saludos, Alma. ¿Qué te toma, chiquita? Saludos a Isabel. Saludos, Isabel. Un beso. Chabela. Es mirador. ¿Chabela de quinto, güey? No le hagas caso. Saludos a la Yuyu de parte de Bikini, me dijo que le dijera. Sí, muy bien. No, que la mano es celoso porque ni las viejas solo siguen, así pues que... Nada, pues así que consigan una vieja cerca. Es que... Es que a veces siguen puras mamis, güey. Sí, no, no es que lo siguen, te meten esa popa. Eso, el emo busca chavos entre 16 y 27 años, ¿eh? Así que manden tus solicitudes al correo que es programaspalitroche@gmail.com. Y si son emos, mejor. Que sean morras. Emma. Me encantan los superguitos, que sean temas de Puebla.

pared, güey. Pues muy bien, ¿no? Regresamos de aquí, bueno. Pusimos la canción de Welcome to Hell Escape y vamos a revisarlas a estas chicas rudas, rudas, rudas. Que nos encontramos en la carretera. ¿Quién mandar saludos a su público? ¡Saludos a Chencho! ¡Decirle que lo amo! ¿Ya escuchaste, Chencho? Saludos. ¿Quién quiere mandar saludos? Chencho dice que she loves you. Silvia, ¿no quieres opinar? ¿Saludos, mentadas? ¿Algo? ¿Algo? Saludos a mi familia. Dice Mayra, que saludos a tu familia. Aquí está el chofer del Locobús. El loco bus. De hecho, pues muy bien, vamos a continuar con este buen cotorreo. Una rolita que chida que quieran poner, que quieran dedicar a alguien. De rock, no sé. Sí, aquí la banda y el pop están del nabo, ¿eh? No, la banda y reggaetón. Ah, sí, es cierto. No, también el pop. Lo que ustedes quieran, alguna canción para nuestras invitadas. Estelita quiere decir nomás, deja que se acuerde. De Gondwana acabamos de ponerla de nuestros sueños. Sentimiento original de Gondwana. Muy bien. Dedicada para ¿quién? Para Chencho, aquí una dedicatoria de Gondwana. Tuvimos el otro programa. Con mucho cariño para ti. Ya escuchaste aquí que sin más preámbulos vamos con esta canción. Vamos con esta canción de Gondwana aquí por Palitroche. Tell them. heavy flow. Hey, so not a dread, I will tell them say it flow. Hey, so let it flow. This may feel nice from head down to toe. I want 1 for the money and 2 for the show. I cheat to get ready, therefore on the go. ¿Sabes qué es verdad? Ay, yo, me se la tocó yo. Tú sabes que es verdad. Well, the price low. Tú sabes they want the price to blow. Leave it for downtown. Tú sabes que es verdad. Don't it see how we want it on the dance. Tú sabes sí. Entonces aquí es el programa Paletroche, estamos en la calle todavía, estamos acá en una fiesta, acabamos de salir de un pinche evento acá chingón. Y seguimos aquí con el Ares, cuando nos encontramos otra vez en la carretera acá. Creo que no se ahogó en la laguna. ¡Hola! No, tengo que dar un aviso que me lo pidió una morra, pero yo creo que, doy, creo yo que lo no lo puedo hacer. Yo lo doy, yo soy Chiva. Saludos a mi prima Wendy. Wendy, te quiero, eres bien chida y arriba las Chivas, prima. De hecho eso me dijo que dijera, pero arriba los perros con cuernos. Yo como buen puma no puedo decir eso, güey. Caso a los flies. Arriba la plaza. Arriba las Chivas, puto. Muy bien, ¡América! ¡América! ¡América! Todos unidos contra los americanistas, güey. Hay que darle chica. ¡Ay, muerte a los americanistas! Pero bueno, ya aquí lo de su vuelta. ¡Pero Obama! Va por la presidencia. Muy bien, ahora aquí cuéntanos. ¿Qué fue de tu vida en esos pinches días? Ando buscando unas putas, pero no me encuentro puras caguamas. Ahí acaba la perdición. Pues mira, ahí está el emo. A ver, emo, vente. Cobra barato. No, güey. Yo le al Aldo, güey. El emo es gratuito. No lo hace por dinero, no lo hace por placer. ¿Cómo se dice de los libros gratuitos? Vengo rico. Es un libro bueno, lo que sea, es gratuito. Es público. Ahorita le voy a dar al emo. Y lo puedo usar como usted quiera. Manuel incluido. Muy bien, saludos a Wendy, que me pidió una canción dedicada para su cerito. No sé quién sea. Pero bueno, es la canción. Es que, ¿la ponemos o no la ponemos? Es pop. Pero no, va a ser dedicatoria, cabrón. Mejor dile la mala rola ya. No, de banda, güey. Güey, pero es que me la pedía acá. No, sí, güey, se la pedí a mi prima. Sí, no, es ella, sí, güey. Sí, no, es ella, güey. Güey, perdón, no me escuchan. No, es ella. Mejor gústeme una puta. Hay que complacer, sí, hay que complacer al público, güey. No, sí, por eso no votan por el chamán. Y no es porque es mi prima, güey. Ay, recuerda. Ahí, prima. Prima. Queridos hijos míos. Prima. Entonces quiero la de Guantanamo. No vuelan sin. Ah, sí, güey, yo quiero la de Belanova. Bien, hermano. Pues estoy aquí con ustedes esta rola de Play en Limbo, no me acuerdo cómo se llama la que pidió, pero aquí con ustedes en Paletroche. Pero bueno, por ser todo te la ponemos. Y después una canción que también nos pidieron tu fan. Tu fan nos pidió la de Miedo de Marianela, güey. Así que estás escuchando Paletroche, continuamos. Es fácil decir, te voy a extrañar. Se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Aparte de dar, no siento tu voz, no escucho tu hablar, presiento que dos es un número impar. Estás escuchando Palitroche. Regresamos aquí a este programa Palitroche después de pasar la canción de Playa Limbo, Tiempo para ti. Desgraciadamente pasamos cuatro, pero no hay pedo. Que nos pidió... No te aguantas, chingada madre. Me pidió una amiga que se llama pero Wendy, bueno, para su novio, así que pues, espero que nos haya escuchado. Ya no. Pues muy bien, vamos a continuar con esta serie de anécdotas, no sé, historias, yo creo que anécdotas que tenemos o lo que sea de relacionado con las adicciones. Que iba el rock and roll. Que iba el rock and roll y el piso. A huevos, caldo. La marranilla da superpoderes. Oigan, el comentario de Kronk. Sí, cierto, cierto. Pirata. Ya, chamán, chamán. Es que chamán. Todos se aman. Todos se aman, ya. Quieren ser como tú, chamán. Ching. Para la otra, a veces para la otra voy a poner el disfraz de chamán para saber si se vende. Sí, sí, sí. Incluso no, en este... No, piratear, güey, ya no se vende. En este Halloween creo que muchos niños se disfrazan de chamán, no se los dice. Chingada madre, si algún borrito llama a la peruana. En vez de pedir unos dulces, decían, denme mi marranilla. Pues muy bien, ¿tienes que algo que comentar a Becerra respecto a esto de adicciones? No, güey. Yo no sé, Héctor. ¿Por qué lo dices? No, sí, había polvo aquí en la mesa. ¡Ah, cabrón! Era, ¡se me olvidó! Era talco, güey. Pero anda, porque me aquí tus pañales, cabrón. No manches, no seas cochino. Es que se echó un pedito y se lo... Ay, salió por la lado del pañal. ¿Quieren contar anécdotas que tengan que ver con adicciones? No sé, vicios. No, ¿qué quieren comentar acerca del tema? Es muy larga. El chiste de que venga él a contarla, si no. Sí, de hecho, sí. No quiero venir, discúlpenos. Nadie escucha. No, no siempre escuchas, güey. Mejor estimado. Estimado público de esta emisión. Estimados, ¿cuántos son? Para nombrarlos. Sí, no sé, creo que son 3 y un perro. Sí. Ah, no, y el perico de mi abuela también. Sí, es cierto, cierto. Esperemos que se incremente. No, no, es la perica, la perica de mi abuela. ¿Perica de tu abuela? Sí. ¿La perra de mi vecina? Ah, por favor, no maltrates gente. No, es que es la cachorra de mi vecina. Y la perra de mi prima. Me la saluda a mí. El único que tiene derecho a insultar gente soy yo. Recuerden que ching. Queremos algo así como de zorras para que nos limpien la cara, la cabina. Según me dijo mi mamá que Zorrita era la que limpiaba ahí el convento, y no, pues está cabrona, que limpiaba bien perro, y no, pues queremos unas zorritas acá. ¿Que sean esas chenadas bien sabrosas? Algo así. Saludos. ¿Que tengan medidas? ¿Cuáles aparecen? Saludos a la monjita que se llama Zorra Inmunda, gracias por las empanadas. Ah, ¿no eran pellizcadas? empanadas. Ay, cabrón. Pero muy bien, sigamos con esto de las adicciones porque nos estamos metiendo con el rompope. Mejor mandemos una rola, ¿qué quieren escuchar? No sé. Yo quiero hablar de mis adicciones. Yo quiero la de los Fabulosos Cadillacs. Ah, muy bien, ese próximo es concierto, vamos. Si pueden ir, nos pueden mandar fotos, anécdotas o lo que les pasó en el concierto, vamos. Mira, güey, también nos escriben a la cabina porque no tiene techo, güey. Muy bien. Aceptamos. No, sí tiene, bueno, es que la zorra que estaba limpiando aquí limpió bien los vidrios de Pegaludos y pues... Vamos a la cabrón, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero que no te los quebró este pinche tonto, por eso no... No, quebró de la puerta, güey. Muy bien. El que acababa de poner el emo, eso lo quebré yo. Que por cierto, el emo no nos acompaña porque... Anda fabricado, te juro que es un condeno. No, güey, no, es que está peleado con el baño, güey, le está poniendo un cagadón, déjalo. Muy bien, mejor. No, saludos para Chespiro. Saludos para Chespiro, a la porra saluda. Dicen los de primero. Muy bien, venga. Saludos para nuestro patrocinador, Carnitas el Roña. Ah, sí, cierto, Carnitas el Roña. Sí, muy cierto. Muy pronto se echarán a promocionar. Muy pronto aquí por su programa Palitroche. Muy pronto. Señor Vicky. No. Salchipulpo, salchichamán. Salchichamán. Los salchipulpos. Si prueba nunca hacen. Los dejas. Lleva tu salchicha gratis dentro de. Digo, cómete tu salchicha, con eso tienen. Ya, dentro de la moldura. Muy bien, mandemos una tanda de rolas de aquí que nos gustan. A ver, Kronk, empieza. Una de los fabulosos. ¿Cuál? ¿Cuál una de los fabulosos? No sé. Calaveras y diablitos. Calaveras y diablitos. Calaveras y diablitos, esta perra. Siguiendo la luna. Siguiendo la luna. Matador. ¿Cuál? Siguiendo la luna. Siguiendo la luna. Siguiendo la luna. Muy bien, ¿alguna que quieran vivir? ¿Con dedicatoria a alguien o sí? Ana, la que tiene visa camaleónica. No. Ah, sí, a su némesis, sí, muy bien. Némesis. Tú, a Besorro, alguna. Bueno, si pidieron pepona, ¿por qué no de pedir una? Yo soy pepón. ¿Cuál pedirías? La del que estaba barriendo allá afuera. ¿Cuál? Sí, la que estaba, la de ese güey. ¿Se le veía bien, eh? Sí. Sí, la corbata estaba chingona, ¿eh? Sí, güey, sí. ¿Qué rola? Pero, pues, si estamos hablando, Chingona, así, a ver, como cuál... No sé, si quieres una de adicciones, no sé. Una que te guste, una que quieras dedicar a alguien, que te hayan dedicado. ¿Que me hayan dedicado? Sí, pero son peponas. No hay pedo, ya. ¿No hay pedo, ya? Nos ya. Estamos internacionalizando. ¿Ya se mezcló? Sí, ya. una de Juanes, creo que es la de... ¿Las axilas negras? Ah, no, ¿eh? No, esa no, una de... ¿Sabe cómo se llama? Déjale pregunta a la que me la dedicó y... ¿O por el momento otra rola o pasas tu... No, pasa mi relocatoria. Muy bien, chamán, ¿alguna rolilla que quieras pedir, dedicar? No sé, es que soy medio que soy punk, pero es que no sé si poner ya de mi género. Pero no, vámonos esperando. Ahorita vamos teniendo otro de mi lado. Vamos a poner un poco de reggae. Muy bien, muy bien. Creo que una de Mano Negra. Creo que la de Casa Babilón. Ok, Casa Babilón. ¿De alguna brujería que tendrías por ahí? Yo ahorita voy a pedir la canción del adicto de Botellita de Jerez, que va con relación al tema y creo que nos ha pasado a más de alguno, así que está escuchando Palitroche, continuamos. Palitroche. Entre Casa Babilón, ni papa ni colchón. Entre Colonia Babilón, no te vayas de rebalón. Entre tu mamá Babilón, el camino está cabrón. La gatita toma mi copa, mi mando por vos. Babilón de sopa, mi mando por vos. Entre guato y bacha, camina la cucaracha. Entre poli y pelón, camina la depresión. Entre tu mamá Babilón, el camino está cabrón. Ya soy adicto, no puedes parar. Dicen que ya le entro a todo. Yo soy consumidor y no me gusta hacerme del rogar. Las drogas que me ofrecen nunca, nunca puedo rechazar. Mi chava me dejó por no tener fuerza de voluntad. Ay, ay, las drogas no las puedo dejar. Que presta pa' la orquesta que al final la te cuesta, que mochate del corazón. Salpica pa' tu vato, le firmas por un vato y el trato ya se te venció. Que toma chocolate, que paga lo que debes y el sueldo ya no te alcanzó. Dicen que ya soy adicto, no puedes parar. Dicen que ya le entro a todo. Yo soy consumidor y no me gusta hacerme del rogar. Las drogas que me ofrecen nunca, nunca puedo rechazar. rechazar. Mi chava me dejó por no tener fuerza de voluntad. Ay, ay, ay, ay, las drogas no las puedo dejar. De abanicos carnales igual de miserables, el crédito te rebotó. Confiado, palopeado, pidiendo en cada lado, la cuenta ya se te olvidó. Que llegue el abonero con tiras y paleros, y al tambo ya te molestó. Oh, estás perdido y no lo puedo evitar, ya me endrogué con un televisor. Estás perdido y ya no aguanto más, también ya debo un refrigerador. Estás perdido y no lo puedo evitar, ya siento pasos en la habitación. Estás perdido y ya no aguanto más, tengo delirio de persecución. Estás perdido y no lo puedo evitar, el abonero ya llegó a cobrar, a corobar. Estás perdido y ya no aguanto más, me voy a suicidar, me voy a suicidar. Estás perdido y no lo puedo evitar, ya me drogué con un televisor. Estás perdido y ya no aguanto más, también ya debo un refrigerador. Y no lo puedo evitar, ya siento pasos en la habitación. Y ya no aguanto más, tengo delirio de persecución. Estás perdido y no lo puedo evitar, el abonero ya llegó a cobrar, a cobrar. Y ya no aguanto más, me voy a suicidar, me voy a suicidar. No las puedo pagar. Regresamos aquí al programa Palitroche. Fue escuchar Casa Babylon de Mano Negra y El Adicto de Botellito de Jerez. Y con Arias y Chencho de nuevo aquí en la cabina. Nos sacamos otra vez, la polis se la llevó, pero otra vez la sacamos de nuevo. Aquí les pedimos, por favor, que ya no hagan eso, se sale caro ir por ustedes. Sí, la vida sí. Chola, güey. Güey, ya logramos desprender a Lemo de la tapa. Sí, de hecho, sí. Es que tenía problemas con el baño este güey. Sí. Le puso un cagadón por culero al baño, güey. ¿Es un poco más serio? Sí, güey. Bueno, la vendió pequita. Ahora conocí una amiga que me dijo que vas a tu cumpleaños. Se llama... Sí, Lechia, güey. Saludos para Lechia. Sí, saludos. Este dijo a veces que quiere una canción. ¿Entendí Lechia, güey? Pero, creo que era la de cita en el quirófano. Bueno, no me gustan tanto, pero si me la pidieron, pues hay que ponérsela. ¡Ay, güey! ¡Cuidado, chamán! ¡Cuidado! Por eso, ¿verdad, güey? Ya chamán. Si se las piden, se las da. Como esa fan tuya sí está bonita, ¿verdad? Y las otras salen bien puteadas, güey. Saludos para la Pony, que se va a tener. Saludos para la Pony, un besote, Pony. Te amo. Él me empieza a pelear, luego dice... No te creas, Leti, él es el que me pelea. No, tú lo dices, que él me empieza a pelear. Tranquilos, adictos. Tenemos un adicto más, güey. Un adicto más, sí. Es adicto a vender unas tortillas, el cabrón, ¿eh? Sí, saludos para Kronk, que ya tiene un nuevo oficio, ya es un grafitero. Ya ahora ya es tortillero. En serio, más quiero decirle saludos. Chancho, chito, es que es callado, vamos a opinar. Saludos a quién, dijiste. Saludos a Vive el Alcohol. Y que chingue a tu madre Estela. Pones en riesgo nuestro programa. Es parte de las adicciones de esta vida, pero. Es que nos chingamos a un lugar de moto ahorita. Por eso. Estela es ahorita Chencho. Que Lemos va tragando potamales de pasto. ¡Ay, Reñudo! Reñudo, saludos. Arias, Arias. Aquí entre el área de comida este Kronk que fue el hijo de arena que se graba, güey. Se estaba bajando de transporte y se cayó repentinamente. Creo que su marca aún está allá afuera. Sí, le marcaron el costalazo, güey. Costalazo del perro. Que yo y marca. Tienen una nueva diversión que se llama Angelitos de Tierra. Graba y lo que caiga. Hasta el pasto. Hasta el pasto. Así que creo que... Trataron de hacer angelitos en el en la carretera, pero no se pudo. Creo que se desgarraba, güey. Eso pasó en el camión, güey, lo desgarraron. Ahí lo desgarraron. Pero no se aventó, ahora entiendo, güey. Ahora entiendo. ¿Eso dijo qué? Hacer desgarrado. Pues hacer garras. Chamán. Arriba el rock and roll. Mandemos en tu canción. ¿Y quieren pedir alguna otra canción que tenga que ver con la edición? No, yo, la que voy a pedir. La de Juanes, ¿no? Fue la que dijeron que habían dedicado. Sí, viste, que es adicta. Eres adicta de bandida. Ey, ¿cuál? Tus ilusiones de té loco, me enamoro de Juanes y... ¿Te dedicas para quién, Chincho? ¿Te dedicas para quién? ¿Quita en el quirófano de Panda y cuál? Espérate, ¿cuál fue? Yo quiero la de Manu Chao, güey. Yo quiero la de Manu Chao, la que dice: me gusta marihuana, me gusta. Muy bien, hicimos con este bloque de 5 rolas seguidas, así que estoy escuchando Politroche. Continuamos. Vendrá el doctor, me aplicará cirugía. Me sacará el corazón, trasplante de corazón. Ahí te va mi dolor. Mentiras dijiste, sabes. Porque es algo que siempre he querido saber. Inventaré algún castigo para hacerte sufrir. Las cosas no se van a quedar así. Permíteme hacerte sufrir, por favor. Pues no existe el amor. Tenemos una cita en el quirófano. Vendrá el doctor, me aplicará cirugía. Me sacará el corazón, trasplante el corazón. Ahí te da mi dolor. We'll be right back.

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infal. Regresamos aquí al último bloque de este tercer programa de Palitroche. Con esta tanda de canciones que fue aquí un tantito de relax, éxtasis y buena vibra. Con esta rola voy a llorar, güey. Sí, con esta rola vaya que... Recordé esas adicciones que... El segundo bloque no se llevan a hablar y me hincha el bote. Sí, ya, eso ya es este... Buena señal de que estamos ya están... Estamos ocupando tranquilo. Oye, sí, sí, sí. Podemos poner ahorita en la siguiente tanda de canciones las mañanitas. Con la mañanita de la noche. Sí, porque... Una las otras con mucho... ¡Las manganitas! Muy bien. Y se las cantamos otro, güey. Y se las cantamos, güey. Está bien. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te cantó la mañanita? Buenas tardes. Una, dos. Ándale, pues. ¡Ese tú! ¡Qué tal, tal! Tu lechete de dormir. Bueno, las mañanitas, ¿al estilo qué? No sé. ¿Al estilo de al estilo del chamán, venga? ¡Al estilo del chamán! Sí, no, sí. Yo no vuelvo a cantar. ¡Sí, el chamán canta! ¡No, no, no! ¡A tu estilo, güey! Sí. La morra te pidió la rola, güey, así que... Sí. Bueno, antes de eso... ¡Siéntete, carnal! Reiterar un saludo a los nuevos lugares donde nos están escuchando, que espero que nos estén escuchando. Que es en Totatiche, Tecalitlán y varios municipios de aquí de Jalisco. ¡Saludos! ¡Carnal, carnal! Estamos en Tijuana. A todos esos compañeros de este fin de semana que conocimos. Así que ánimo, ánimo, Tapalpa. Tendremos que regresar otra vez Tapalpa a contar más anécdotas. El Plan se convirtió en un Power Ranger. Power Ranger. No hay pedo, pues. El Power Ranger. Quedé marcado, pero no hay pedo. Próximamente en su cine favorito. Sí, güey, el compa Rubén nos escuchará. Yo creo que sí era ahorita para ponerle una rola. Yo creo que sí, pero igual si no lo escuchaba. Mister Big. Es papá del terrible. A mi verdad, ¿cómo se llamaba? Pues venga, chamán, a tus tiro las mañanitas para esta... Son las mañanitas, ya pues. Con mucho cariño, pero después el fragmento, porque no me dijeron que te lo paro. Venga, venga, felicidades. Son las mañanitas, no, Estas fueron las mañanitas por parte del Ave Zorro. Ahora sigue... ¡No, yo voy! Sigue... Sí, vamos, saludos a Leti, que tu cumpleaños es el domingo y pues ya tiene rato que no te voy a ver si te veo, pues... Ya, güey, ya te quedaste. Ya tuviste tus 3 minutos de fama, güey. ¿Tienes alguna palabra? Y acuérdate de mi cumpleaños, No, nada. Pues, Terrible, ¿quieres saludar a la Una, güey. El terrible nada más dice que chinga a su madre y sabe qué, ¿verdad? Muy bien, pues. ¿Es cierto que te empedas con una caguama? No, güey. No, media. Y a ver si me alcanzo, güey. ¿Claro que alguna rola? ¿Otra vez? ¿Ya la pusimos? Bueno, ¿qué es que no me pasa? Anda, anda en un motorolo. Sí, güey, ya no traes pollo verde. ¡Ay, ya! ¡Te tamaño! Está recordando de John Lennon. Imagine de John Lennon. Pues. ¿Ya subo, no? También, ¿o no? Hablar. Pues muy bien, cerramos con esta rola y con una tanda más. Y nos vemos a la siguiente emisión de Palitroche. Hasta la próxima. Muy ducha. How. How. How. Muchos house a la familia. How. Y vamos a iniciar con esta canción, especialmente para toda la gente que cumple años el día de hoy. Las mañanitas al estilo Chamoy. Chale cana. ¡Súbale! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Los muchachos bonitos, se las cantamos aquí, aquí. Los pajarillos cantan, la luna